Hola, hola. ¿Qué tal estáis, queridos oyentes? Mi nombre es José y tengo, alrededor de todo el territorio nacional, a un montón de profesoras y profesores locos por la radio que son capaces de seguirme en mis locuras. Ellos son Alicia, Fran, Sonia, Nuria, Ricardo, Sole y Susana. Y junto a alguna colaboración del grupo de padres del taller de radio, os vamos a presentar nuestra visión particular radiofónica del cuento de Aladín. Eso sí, narrado a nuestra manera. Lejos físicamente, pero juntos gracias al hilo invisible, comienza ya esta nueva aventura. ¿Queréis venir con nosotros? Vengo yo del lugar donde el dátil se da y los nómadas beben té. Y si allí les caes mal, encomiéndate a Alá. Es muy duro, lo sé. ¿Y qué? Cuando el sol baje más, mira bien y verás una luz que te hechizará. Esa es la señal, el momento especial en que Arabia ante ti surgirá. Si Arabia tú vas, al cruzar ese umbral, tus sueños allí se harán realidad con su magia oriental. Si Arabia tú vas, no debes olvidar que allí hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir. Salam de nuevo a todos, queridos amigos. ¿Qué tal ha ido ese primer viaje? ¿Habéis dejado bien aparcada la alfombra? ¿La vista es hermosa? Esa que veis allá al fondo es la ciudad de Agrabah, llena de misterio y encantamiento, donde sin duda alguna podréis encontrar las mejores mercancías de este lado del río Jordán. Ya sé que no habéis venido para comprar nada, pero oye, ya que estamos, ¿no os apetecería adquirir antigüedades tan valiosas y atractivas como esta lámpara? Sí, sé lo que estáis pensando. No parece que tenga gran valor, pero os aseguro que no es oro todo lo que reluce. Lo que verdaderamente cuenta es lo que hay en el interior. ¡Ay, qué recuerdos me traen esta lámpara! Porque hace mucho, mucho, mucho tiempo cambió la vida de un muchacho. ¿Queréis oír su historia? Todo comenzó una noche oscura, con un hombre oscuro que esperaba cumplir un oscuro propósito. ¡Llegas tarde! Muy tarde, como siempre. ¡Como siempre! Perdón, paciente amo. ¿Has conseguido la joya? Sí, la tengo mi amo. He tenido que degollar a unos cuantos, pero espero mi recompensa. ¡Trae acá eso! No te preocupes, ladronzuelo mío. Si el conjuro de esta joya surte efecto y descubro el lugar exacto de la cueva, tendrás lo que te mereces. ¡Y podrás comer percebes! ¡Silencio, loro estúpido! Tengo que estar bien concentrado para el conjuro. ¡Por fin! Después de tantos años de búsqueda, tengo frente a mí la Cueva de las Maravillas. ¡Qué cerca estoy de conseguirlo! ¡Y yo de de verlo. Recuerda, Gacim, tú tráeme la lámpara. El tesoro es todo para ti, pero regresa con la lámpara. Ahora entra en la cueva y búscala. Voy, mi amo. ¡Qué oscuro está todo! ¡Casi no veo nada! ¿Quién perturba mi descanso? Soy yo. Gacim. Solo un hombre puede entrar aquí. Uno que valga lo que un diamante de bruto. Y tú, tú no eres ese hombre. ¡Ruak! Creo que la cueva se comió a Gacim. ¡No puedo creerlo! ¡Nunca conseguiremos esa estúpida lámpara! No desesperes, Yago. La cueva nos ha dado la solución. ¡Ruak! ¿Qué solución? Tenemos que encontrar a ese diamante en bruto. Mientras eso ocurría en pleno desierto, en la ciudad de Agrabah empezaban los problemas para un ladronzuelo. ¡Detente, ladrón! ¡No huyas! Tus manos serán un buen trofeo. ¿En serio? ¿Todo esto por una barra de pan? ¡Te cogeremos! ¡Hacedlo si podéis! Yo soy el rey, toreando a los guardias, y hoy no me quedo sin pan. Tal vez cuando llegue el Ramadán, y queda un rato. El rey a prueba de espadas, qué horror, qué bestias son. Yo soy pobre pero un señor. ¡Rata, fresco, toma esto! Solo unas migajas. De la carga, si no amas. Pobre de Aladín, ha llegado el fin. ¡Gracias por salvarme, Abu! ¡Tú! ¡Qué granuja y pillo es ese chico! ¡Siempre haciendo el golfo en el bazar! ¡Yo le daba y viene en el hocico! Yo no soy así, tengo que vivir. Solo un bocadillo no es mucho pedir. El rey del buen camuflaje. No hay quien me meta en prisión. Quizá venga bien un callejón. El rey y no un corderito, el as que escapa al final. Creo que esto va a acabar muy mal. ¡Alto! ¡Niño! ¡Rata! ¡Fresco! Vamos a entendernos. Ven conmigo, ojitos tiernos. Yo no soy así, tengo que vivir. No podéis dejarme ir. ¡No! Rey, burlando emboscadas, la ley me quiere atrapar. Esto. Da igual, soy mucho más listo. Son más, lo tengo previsto. Esto. Chao, chao, tengo una salida, es la despedida. Solo tengo que saltar. Aladín era veloz y ágil y consiguió escapar de los guardias. Justo al doblar una esquina, se topó con un conocido nuestro. ¡Ah! ¡Fuera de mi camino, despreciable y piojosa rata callejera! ¿Eh? No soy despreciable, ni una rata, ni tengo piojos, creo. Algún día mi suerte cambiará, ¿sabes? Vestiré buenas ropas en lugar de harapos y viviré en un palacio, sí, en un palacio como aquel, rodeado de lujos. Eso sí que debe ser vida, ser rico, vivir en palacio y no tener problemas de ningún tipo. Rata, todo es falso. Si miran más de cerca con los ojos de su corazón, hallarán un hombre bueno en mí. Y precisamente hacia palacio se dirigía Jafar cuando se tropezó con Aladín. Era el consejero del sultán, aunque en la sombra codiciaba su poder y por eso llevaba años buscando una lámpara que, decía la leyenda, era mágica y concedía 3 deseos. El sultán tenía otros problemas. Bueno, la verdad es que principalmente tenía uno. Su hija Yasmín, que no se decidía a casarse. Jazmín, Jazmín, ¿dónde estás, pequeña? Aquí, padre, en el jardín. Querida niña, tengo que hablar seriamente contigo. ¿A qué viene esa cara de disgusto? Tienes que dejar de rechazar a todos tus pretendientes. Es que no me gusta ninguno. La ley dice que antes de cumplir los 18 años tienes que estar casada. Y ya faltan solo 3 días. Ya vas a ser mayor de edad. No me obligue, padre. Si me caso, será con quien yo quiera. No es solo por la ley. Algún día tendrás tú que preocuparte de todo el reino. Pero yo no sé hacerlo. Ni siquiera he salido nunca de palacio. Pero eres una princesa. Entonces no quiero ser princesa. ¡A callar! Eres una princesa y punto. Me voy. Saca de quicio esta hija. ¿Problema, sultán? He oído voces. Acércate, Jafar. Necesito ahora mismo de tus consejos. Mi vida es para serviros, sultán. Se trata de mi hija Yasmín. Me trae de cabeza. No quiere elegir esposo y está agotando mi paciencia. ¡Agotando nuestra paciencia! Bueno, tal vez yo pueda encontrar una solución a vuestros problemas. Pero necesitaría la joya azul mística. ¿Mi anillo? No os lo puedo dejar. No os preocupéis, sultán. Todo irá bien. No me preocupo. Todo va bien. ¡Dame la joya! Toma la joya. Ya os podéis despertar, sultán. Vaya. Uy. Con tanta charla me ha entrado sueño. Voy a acostarme un rato. Que descanséis. Bien. Con este anillo mágico podré saber quién es ese diamante en bruto que puede traerme la lámpara maravillosa. De este modo seré el más poderoso de la tierra. Joya azul, necesito tu consejo. ¿Qué quieres saber? Me gustaría que me dijeras, oh gran joya del desierto, ¿quién es el diamante en bruto? Su nombre es Aladín y vive en Agrabah. Aladín. Mandaré traerlo a palacio. Mientras Jafar averiguaba el nombre del diamante en bruto y el sultán descansaba en sus aposentos, Yasmín aprovechó para marcharse del palacio y caminó sin rumbo fijo hasta toparse con el mercado. ¡Amigo, compre dátiles, higos dulces! ¡Fíjese qué pescado más fresco llevo hoy! ¡Señora, no desea bonito jarrón! No, muchas gracias. Vaya, nunca me hubiera imaginado que esto fuera así. Tan lleno de gente, con tanto colorido... Durante el paseo por el mercado, a Yasmín le entró hambre, pero no llevaba moneda alguna. Acostumbrada al palacio, cogió una manzana de uno de los puestos. ¡Ladrona! ¡Págame esa manzana! Yo... no llevo monedas. Pero no os preocupéis, que el sultán os pagará. ¿El sultán? Nunca había oído una excusa tan buena. ¿Sabes cuál es el castigo por robar? Yo no soy una ladrona. Te cortarán la mano. ¡Rápido, que alguien llame a los guardias! ¡Voy corriendo! ¡Suélteme! ¡Déjeme en paz! ¡Yo no he hecho nada! ¡No! ¡Así no te escaparás hasta que vengan los guardias! La situación se estaba volviendo extremadamente angustiosa para Yasmín, que no era capaz de reaccionar y no quería desvelar su identidad. Menos mal que un apuesto joven la sacó del apuro. Muchas gracias, buen hombre, por sujetarla. ¿Cómo? Qué suerte encontrarte, hermanita. Pero si yo no soy... Psst, sígueme la corriente. ¿Conoces a esta joven? Sí, por desgracia es mi hermana, está un poco loca. ¿Y tanto? ¿No decía que conocía al sultán? Ya, siempre llama sultán a mi mono. Es una tragedia lo de nuestra familia. Ahora mismo la llevaba al médico cuando se me escapó. Pues llévatela. No quiero volverla a ver por este puesto. No se preocupe, no se preocupe. Ya mismo me la llevo. Corre, corre, date prisa. Mientras, en el palacio, Jafar realizaba un conjuro para conocer el rostro de su diamante en bruto. ¿Con tanto humo logras ver algo? ¡Calla, maldito loro! ¡Que me desconcentras! ¡Qué mal genio tiene! ¡No sonríe ni cuando va al dentista! Ya lo veo. Pero si es el muchacho con el que me tropecé cuando regresaba a palacio. No será difícil dar con él. Llamaré a los guardias para que le capturen. ¿A dónde me llevas? A mi casa. Espero que allí estés a salvo. ¿Esta es tu casa? Pero si está en ruinas. Ya sé que no es un palacio, pero al menos hay buenas vistas. Fíjate, se ve desde aquí el Palacio Real. Me pregunto cómo se vivirá allí, rodeado siempre de criados y sirvientes. Sí, y gente que te dice qué hacer y cómo vestir. Siempre será mejor que tener que robar para comer y que huir de los guardias. Pero no eres libre de escoger, ni siquiera con quién casarte. ¡Allí está! ¡Por fin! ¡Te hemos encontrado! ¡Me han encontrado! ¿Te han encontrado? ¿Confías en mí? ¿Qué? Que si confías en mí. Sí. Pues entonces... ¡Salta! ¡Alto! ¡Quieto ahí! ¡No volverás a escaparte, muchacho! ¡Tenemos orden de llevarte delante de Jafar! ¡Soltadlo! ¡En nombre de la princesa! ¿La princesa? ¡Princesa Yasmín! ¿Qué estáis haciendo vos fuera de palacio? No es de tu incumbencia. ¡Suéltalo! No puedo, princesa. Mis órdenes vienen de Jafar. Tendréis que hablarlo con él. Ahora mismo. Vamos inmediatamente a palacio. Princesa, qué agradable sorpresa. Déjate de cumplidos. Tus guardias acaban de apresar a un muchacho por orden tuya. Vuestro padre me ha pedido que mantenga el orden en Ágraba. El chico es un criminal. ¿Cuál ha sido su crimen? Raptaros, princesa. Pero si él no me ha raptado, yo huí. Pues lo siento, pero por desgracia, la sentencia ha sido ejecutada. ¿Qué sentencia? Muerte por decapitación. ¡No, no! ¡No! ¿Cómo ha ido? Se lo ha creído todo. Quack, ¿y qué hacemos ahora? Lo tengo encerrado en una mazmorra. Me disfrazaré de anciano para convencerle. Esa lámpara maravillosa debe ser mía. La princesa. Yo me estaba enamorando de la princesa. Pero bueno, se casará con un príncipe y todo se habrá terminado. Hola, muchacho. ¿Quién eres tú? Un pobre anciano, preso como tú. Entonces creo que vamos a estar encerrados juntos durante mucho tiempo. ¿Qué va? Yo sé cómo salir de aquí. ¿Y por qué no has escapado? Mis piernas están muy cansadas y no puedo hacerlo solo. Si tú me ayudas... Te diré dónde hay un tesoro y lo compartiré contigo. ¿Un tesoro? Sí, te harás inmensamente rico y cualquier muchacha querrá estar contigo. Yo solo quiero una lámpara, recuerdo de familia. ¿Y compartirías el tesoro conmigo? Claro, tú ayúdame. Ven. El pasadizo secreto está por aquí. Aladín no se había dado cuenta de que era Jafar disfrazado. Consiguieron huir y viajaron por el desierto hasta encontrar la entrada. Aladín pensaba que con el tesoro podría conquistar el corazón de Yasmín y entró sin miedo. Todo está muy oscuro, aunque esas joyas brillan de una forma especial. ¿Dónde estará la dichosa lámpara? Por toda la cueva había topacios, coronas de oro, joyas, diamantes. Pero tratando de cumplir su promesa, Aladín buscaba la lámpara para entregarse al anciano. ¡Ahí está! ¡Tiene que ser esa! ¡La has encontrado! ¡Ya la he visto! ¡Ahora la cojo! Pero al hacerlo, un dispositivo se activó y la cueva comenzó a cerrarse. ¿Pero qué está pasando? ¡Date prisa! ¡Sal! ¡La entrada se está cerrando! Por mucha prisa que se dio Aladín, la cueva se cerró antes de que lograra alcanzar la salida. Había quedado atrapado dentro. Poco a poco, sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad. Tenía la lámpara en la mano, pero no sabía cómo salir de allí. Atrapado sin salida por una vulgar lámpara y encima sucia. Tiene algo escrito, pero no alcanzo a leerlo. A ver si frotando un poco... Si en una noche oscura en el bazar cayese alguna banda sobre ti, mi amo en un pispas le esturrarás. Te sobra genio para repartir. Usa mi magia y vencerás por caos. Soy dinamita a punto de explotar. Y ya verás que el flash está chupado. Solo esta lámpara debes frotar. ¿Quién llama? Mi amo y mi señor quiere algo en especial. Le aconsejo nuestro pavo real. ¡Hey! ¡Hay un genio tan genial! ¡Que soy son maître ici, un tipo servicial! Me repita, mande, le oigo mal. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! Sí, sí, servicio 5 estrellas. ¡Comerás mejor que el chef! Cualquier manjar, couscous, ¿qué más? Tal vez un poco de baklava. ¿Qué tal un sis kebab y frutas al final? Aquel menú lo escribes tú. ¡Hey! ¡No hay un genio tan genial! Algo así. Ahora prueba tú. Ahora aprenderás. Otro truco más. ¡Cuidado que quemo! ¡Y toma ya! Cuando digo abracadabra, ¡vamos allá! Yo las hago desaparecer. ¡Que no te le lejas, que no pasma! ¡A tus problemas soy la solución! ¡Fui el primero de mi promoción! ¡Yo soy un genio super troyal! Lo que tú mandes será, te sirvo a ti. Susurrame, te escucho, suéltalo. Así que la lista es más de 1,000,000. Tú frota bien y luego dímelo. Mi amo y mi señor, ¿qué puedo hacer por ti? Ya estoy aquí, ¿qué tal mi amor? No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio tan, no hay un genio tan genial. No hay un genio. ¿Qué eres tú? ¿Cómo has conseguido salir de dentro de una lámpara? ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien se está aquí fuera! Te lo digo yo, que soy genio y no tengo abuela. ¡Fuera de la lámpara, por fin! ¡Qué contento estoy, chiquitín! ¿Quién eres? Pero es que no se nota. ¡Soy un genio, idiota! ¡Oh! Perdona, perdona esa expresión. Pero es que hace que no hablo con gente mogollón. ¿Entonces eres un genio de verdad? Claro, con lámpara incluida. ¿Qué creías tú, vida mía? 3 deseos me puedes pedir, pero nada de matar, enamorar o revivir. ¿Ves? Este es el certificado de garantía. Te lo doy ahora que ya es de día. Por cierto, ¿dónde estamos? ¿A qué hora desayunamos? ¿Encerrados en el interior de una cueva? Yo debo estar soñando. Estoy hablando con un genio. ¿Y a qué esperas, pequeñuelo? Para pedir tu primer deseo. Me parece que me estás tomando el pelo. No creo que seas de verdad un genio. Seguro que ni siquiera serías capaz de sacarnos de la cueva. ¿Qué has dicho, macaco? Espera aquí un rato. Esta misma me servirá. Súbete a la alfombra, chaval, porque ahora mismo de aquí vamos a volar. Mientras Aladín salía de la cueva montado en la alfombra voladora junto al genio de la lámpara, en el palacio, Yasmín, el sultán y Jafar discutían. ¡Es intolerable! ¡Un ultraje! Jafar, a partir de hoy tendrás que pedirme permiso antes de sentenciar a prisioneros y decapitarlos. Perdonadme, sultán. Lo hice con la mejor de mis intenciones. No vuelvas a hacerlo sin mi consentimiento. No lo haré, señor. ¿Ves, Yasmín? Todo solucionado. No lo creo, pero al menos eso le detendrá. Cuando me case, me desharé de él. Maldita niña. Si tuviera en mis manos la lámpara, sabrías lo que es bueno. ¡Ruah! ¿Malas noticias, jefe? Nada bueno, Yago. Esa princesa me tiene hasta las narices. Y encima me amenaza con su boda para acabar conmigo. ¡Crack! ¿Y qué idiota se casará con ella? Un momento. Si yo soy el idiota, digo, el marido, ella no podrá decapitarme. Y yo seré sultán. Muy buena idea, Yago. ¡Crack! ¡Gracias! Muchas gracias, señoras y caballeros, por elegir para volar a Irfombras Geniales. Y prepárense para aterrizar. Abróchense los cinturones. Ups, un poco tarde. Ya habíamos aterrizado. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Ya estamos a salvo en tierra! ¿Qué le ha parecido esto, señor desconfiado? Su primer deseo ya ha sido realizado. ¿Cómo que mi primer deseo? No, no. Yo no te pedí que lo hicieras. Solo dije que no serías capaz. Me engañó. Me siento como un aprendiz. Si hasta me ha crecido la nariz. Y ahora, chico, deja ya las bromas y pide tu primer deseo antes de la hora. Vale, déjame pensar. Es que no sé qué pedir. ¿A ti qué te gustaría? ¿Me preguntas a mí? Pues no sé qué decir. La verdad, me gustaría tener libertad. ¿Acaso eres prisionero en esa jaula? Ella es casa y prisión a la vez. Y yo libre quiero ser. Ni poseer el mayor tesoro, ni la magia más poderosa. Pero, ¿qué digo? Pensar en libertad sería como un cuento rosa. ¿Por qué? Para poderla obtener, mi amo lo debe querer. Y a tres deseos por barba. A nadie pedido le da la gana. Yo lo haré. Ya. ¿Y yo qué te voy a creer? ¿De verdad? Pediré dos deseos, nada más. Pues empecemos ya. ¿Qué es lo que deseas más? Yo... Hay una chica que... ¡Oh! No la puedo enamorar. Ese deseo no será realidad. Verás, ella es inteligente, divertida, preciosa, con unos ojos y una sonrisa y un cabello que... Pero es una princesa y la única oportunidad que tengo de que me elija a mí... ¡Ya lo sé, genio! ¡Quiero que me conviertas en un príncipe! Tú lo has querido, Aladín. En príncipe te voy a convertir. ¡Toma ya! ¡Qué pasada de traje! Y para que vayas de viaje, aquí tienes este carruaje. Y ahora, ¡a palacio! Precisamente en el palacio, Jafar daba la solución al sultán sobre su hija. Querido sultán, he encontrado la solución a los problemas de Yasmín. Te escucho, Jafar. Un momento. Artículo 44, artículo 45... aquí está. Si la princesa no ha elegido marido al cumplir los 18 años, el sultán elegirá por ella. Pero si mi Yasmín odia a todos los pretendientes, ¿a quién voy a escoger? Un momento, que hay más. En caso de no encontrar pretendientes, la princesa se casará con... muy interesante. Con el visir real, o sea, yo. Pero estoy seguro que la ley solo permite que ella se case con un príncipe. A tiempos desesperados, medidas desesperadas. Y estos son tiempos desesperados. ¿No escuchas ruido en la calle? Todo el bazar, ¡eh! ¡Tú, sí, tú! No podéis faltar. Venid, que hay que ver a este ser que es colosal. Tocad el clarín, chin, chin, el timbal, el chico es sensacional. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Ababua. Al pasar se han de inclinar siempre ante ti. De gala se han de vestir, sultán, princesa y visir. Que el mozo es soltero y a boda me huele aquí. Gran Ali, el bravo Ali, Ali Ababua. Es audaz, fuerte y tenaz, claro que sí. ¡Venció a cuchillo un león! ¡A todo un gran batallón! ¡Clamemos al mismo son! ¡Que viva Ali! Bruno. Animales muy raros y bellos. Ali tiene un zoo. ¿Qué lo sé yo? Nunca vi un cortejo así. Gran Ali, ¿qué hombre es Ali? Ali Ababua. ¿Qué tendrás? ¿Qué les darás? Sufren por ti. Que salgan todas a ver. Prepara el velo, mujer. Que ya está el príncipe aquí. El gran Ali. Hay un bombón cerca de aquí. Por eso su majestad le obsequia con su amistad. Con sus elefantes, llamas y patos, sus grandes leones que saben tocar, y sus tempatines, sus cocineros, sus lobos que tienen que ver. ¡Abrid paso al príncipe Ali! ¡Es el famoso príncipe Ali Ababua! ¡Vamos a verle! ¡Mirad sus cabellos! ¡Y sus bailarines! ¡Qué ropa tan delicada lleva! ¡Y qué caballos tan hermosos! ¡Viva el príncipe Ali! ¡Viva! ¡Qué suerte, Jafar, que aparezca este príncipe! Ya no te tendrás que casar con mi hija. Vete a buscarlo, que quiero hablar con él. Sultán, soy el príncipe Ali Ababua y vengo de lejos para pedir la mano de vuestra hija. No me fío de él, señor. Se le ve un joven impresionante, Jafar. Este príncipe Alibubu no es distinto a los demás. ¿Qué os hace pensar que la princesa lo aceptará? Permitidme saludarla, sultán, y yo me ganaré el amor de vuestra hija. ¿Pero cómo osáis decidir mi futuro entre los tres? No soy ningún trofeo. Sois... ¡Uf! Me marcho antes de decir alguna barbaridad indigna de una princesa. No os preocupéis, príncipe Ali. Se trata de una rabieta de niña. Esperad a que se calme. Ahora que lo tenía todo planeado, aparece este principito. Creo que ya es hora de decirle adiós. Muchos problemas estaba teniendo Aladín para conquistar a su princesa. ¿Qué puedo hacer, genio? No quiere hablar conmigo, no tengo derecho a obligarla. Por majo, un consejo mereces. Si quieres conseguirla, sé como tú eres. ¿Un ladrón? Ni hablar, es lo último que deseo hacer. Entonces, dime a ver qué es lo que pretendes ser. Subiré a su balcón con ayuda de la alfombra mágica. Le hablaré cortésmente y quizá si me acepte, ¿no? Pues chico, que tenga suerte. Y montado en la alfombra, voló en dirección al balcón del dormitorio de Yasmín. ¡Princesa! ¡Princesa Yasmín! ¡Asomaos al balcón! ¡Soy yo! ¡El príncipe Ali! ¡Fuera de aquí! ¡No quiero veros! ¡Os lo ruego! ¡Dadme una oportunidad! Un momento, príncipe. ¿No os conozco? No lo creo. ¿Me recordáis a alguien? A quien conocí en el mercado. ¿En el mercado yo? No, yo tengo sirvientes que van al mercado por mí. Y sirvientes que van a recoger a mis sirvientes. No, nunca nos habíamos visto. ¡Ay, Aladín! ¡Aladín! ¡Que estás pareciendo tantín! ¡Habla de ti! ¡Cuenta cosas! ¡Di que ella es bonita, hermosa! Tienes razón, genio. ¡Oh, princesa Yasmín! ¡Sois superior, digo, bella! ¡Eso es! ¡Espléndida, maravillosa, magnífica, hermosa! Sigue así, que vamos mejor. ¿A peor ya? No podemos ir, desde luego. Ya, y también soy rica, muy rica. Y un buen partido para un príncipe como vos. ¿Un príncipe como yo? Sí, o como cualquier otro asno presumido que mi padre encuentre. Marchaos ya. Me voy. No, que va. Asomaos. Es mi alfombra voladora. ¿Una alfombra voladora? ¿Queréis dar una vuelta conmigo? ¿Es segura? Sí, si confías en mí. Monta, Yasmín. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida. Un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar. Es un lugar para soñar. Amanecer, un mundo ideal. Mira bien lo que allí mil cosas voy a ver. Soy como un haz de luz que lejos va y nunca más podrá volver. Un mundo atrás. Ideal, cada puerta es un horizonte, cada a descubrir. Es un sueño, un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal. La noche estaba clara y hermosa, y ambos disfrutaban cada segundo de aquel pase nocturno en alfombra mágica. Se ve todo tan bello desde las alturas. Es verdad, desde mi casa solo podía ver el palacio. Entonces tenía yo razón. ¿Cómo? Tú eres el chico del mercado. ¿Pero quién eres en realidad? Dime la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Mira, la verdad es que de vez en cuando me disfrazo para escapar de la vida en palacio, pero en realidad soy un príncipe. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Pues yo, ya sabes, la realeza escapándose a la ciudad suena un poco raro, ¿no crees? Sí, te comprendo muy bien. Pronto amanecerá. Debemos regresar ya. Tienes razón. Buenas noches, mi príncipe. Buenas noches, princesa. ¡Qué bien! Por primera vez en mi vida las cosas me van estupendamente. ¡Estás atrapado, príncipe! Aquí os traigo al príncipe, Jafar. Muchas gracias, soldado. Buen trabajo. Me temo que has ido demasiado lejos, principito. ¿Qué hago con él? Átalo y tíralo luego al mar. Con esta piedra en los pies y completamente atado, no tardarás en hundirte y ahogarte. ¡Hasta siempre, príncipe! Por suerte, Aladín tenía en su bolsillo la lámpara maravillosa y con sus últimas fuerzas trató de frotarla para llamar al genio. ¿Qué ocurre? ¿Quién llama? Mira que hacerme levantar a estas horas de la cama. ¿Pero qué dices, muchacho? ¿A qué juegas así atado? ¿He de adivinar un personaje? ¿Una película? Ah, que quieres un deseo. Es que hablando así yo no me entero. Tranquilo, que no tarde un pimiento. Tú mira para arriba, que te saco al momento. Genio, genio, me has salvado la vida. No ha sido nada, vida mía. Tu segunda petición ya ha sido concedida. Mientras el genio salvaba a Aladín de morir ahogado, en palacio... ¿A qué se debe tu alegría, hija mía? He conocido al hombre de mis sueños. ¿Sí? ¿Dónde está? Eso. ¿Dónde está? Es el príncipe Alí y se encuentra en su habitación. Siento informaros, señora, que él se ha marchado muy lejos y no creo que regrese. Te equivocas, Jafar. Pero, ¿qué haces aquí? Reconoce que has intentado matarme. ¿Es cierto eso? Calumnias. Yo puedo explicarlo. No me atraparéis. Jafar lanzó un hechizo de humo y aprovechó para huir con la humareda que se había producido en el salón. ¡Ay! No sin antes robarle del bolsillo la lámpara a Aladín. Hija, ¿dónde estás? Aquí, padre. ¿Qué haces agarrada a ese hombre? Es mi prometido. Por fin mi hija tiene novio. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿A dónde vas, padre? Anunciar tu boda a todo el mundo. Jafar había huido con la lámpara y una vez a salvo comenzó a frotarla. Menos mal que me llamas, qué alegría. Ya estaba harto encerrado aquí todo el día. ¿Eh? ¿Pero qué veo? ¡Qué tipo más feo! Tú no eres Aladín. ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo soy tu nuevo amo. ¡Oh, qué malo y qué feo! De este no espero nada bueno. Vamos a la ciudad de Ágraba. Ahora sí que puedo acabar con Aladín y tú me ayudarás a hacerlo. Amigo, el sultán nos ha reunido a todos sus súbditos frente al palacio. ¿Qué querrá? No creo que vaya a regalarnos nada. ¿Subirá los impuestos? Amigo, para eso no nos llamaría, lo haría directamente. Mira, ya salí al balcón. A ver qué nos dice. Queridos súbditos de Ágraba, ¡Viva el sultán! ¡Viva! He de anunciaros la boda de mi hija. ¡Viva Yasmín! ¡Viva! Ella ha encontrado a un joven íntegro, sincero y transparente. ¿Y quién es él? ¿Quién? Su nombre es el príncipe Alí. ¡Viva el príncipe Alí! ¡Viva! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¡Vámonos corriendo a casa! Llegó el momento, genio. Mi primer deseo es convertirme en el brujo más poderoso del mundo. Sí, mi amo. ¡No lo hagas, genio! Lo siento, querido Aladín, pero es mi nuevo amo y sus órdenes he de cumplir. ¡Machupa aquí! ¡Machupa allá! ¡Que se haga, brujo Jafar! Ahora sí que soy un hombre poderoso. ¡Arrodillaos todos! ¡Por fin he triunfado! Parecía todo perdido. Jafar se había transformado en brujo, capaz de lanzar los más poderosos conjuros, de transformarse en cualquier cosa a voluntad, y se dirigió directamente a Yasmín. Ahora te casarás conmigo, ¿verdad? ¡Ni hablar! ¿Ah, no? ¿Prefieres a ese mentiroso príncipe Abubu? ¿O debería decir el ladrón de Aladín? ¡Eso no es verdad! Pregúntaselo si no me crees. ¡Gran Alí! ¡Príncipe Alí! ¡Qué gran farsante! ¡Ven, Yasmín, a ver el fin de ser más ruin! ¡Y vas a ver que no hay más! ¡Mintió! ¡Qué pena me das! ¡Di adiós a tus sueños con Alí! Este sí que es otro Alí, un pobre diablo. ¡Un ladrón! ¡Qué decepción! ¡Dímelo a mí! ¡No seas tan mal perdedor! ¡No te guardo rencor! ¡Y yo te invito a un viaje final! ¡Súbete a bordo que va a despegar! ¡Un viaje eterno al mismo infierno! ¡Hasta nunca jamás Alí! ¡Adiós! ¡Ex-gran Alí! ¡Suéltala, Jafar! ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Eres un cobarde incapaz de luchar sin tu magia. ¡Estúpido! ¿Crees que puedes vencer al ser más poderoso de la Tierra? No eres el más poderoso. ¿Ah, no? ¿Y quién es entonces? El genio tiene más poder del que tú tendrás jamás. ¿Es eso cierto? Pues entonces tiene fácil solución. ¡Genio! ¡Conviérteme en un genio superpoderoso! Tus órdenes se harán realidad. Tapa pa' aquí, tapa pa' allá, y Jafar en genio se convertirá. ¡Soy un genio! ¡Un genio! El poder absoluto, el universo, es un libro en mis manos. En mis manos, para dominarlo. Oye, Jafar. ¿Eh? ¿Qué quieres? Mira lo que tengo en mis manos. ¿Una lámpara? Exacto, tu lámpara, genio Jafar. Te ordeno que te metas en tu lámpara. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Me ha engañado! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! ¡No es justo! ¡No es justo! Problema resuelto, genio. Te concedo el honor de lanzarlo muy lejos. Será un placer, Aladín, acabar con este malandrín. ¡Allá va! ¡Yuhu! ¡Yeha! ¿Y tú, Yasmín? ¿Podrás perdonarme? Mírame a los ojos y verás que lo que te digo ahora es verdad. Te quiero. Ay, yo también te quiero. ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los novios! ¡Viva! Celebraremos la boda la próxima semana. ¿Estáis contentos? Sí, padre, muchísimo. ¿Y esa cara, genio? ¿Tú no estás contento? Feliz así no puedo, ya que sigo siendo prisionero. No es problema. Mi tercer deseo, genio, es darte la libertad. ¡Qué pasada! Pero, no sé, no noto nada. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a ver. Pide otro deseo, no sé, un coche, un tigre, un león, un camello. Genio, quiero un camello. ¡Qué bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No se cumple! ¡Menudo consuelo! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre como el viento! Pues me alegro, genio. Ven a mis brazos, amiguete. Este gesto tuyo se merece un besete. ¡Mua! Y así, queridos oyentes, fue como acabó nuestra historia. Aladín y Yasmín juntos para siempre y el genio viajando libre por todo el mundo. Ya lo sabéis, queridos amigos, nunca os fiéis de las apariencias y nunca desconfiéis del poder de un genio genial. ¿Veis? ¿Veis lo valiosa que puede ser una lámpara como esta? Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo. Donde ya comprendí.